Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Regresamos, estamos platicando con el maestro Carlos Montejano Becerra, catedrático y postulante, miembro de el Colegio de Profesionales en Derecho, con Tere Paredes y con Víctor y Arturo Belmont, así como la doctora Cristina. Carolina. Carolina, como con este tema, perdón, siempre ando confundiendo los nombres a las cristales, digo, como Claudias, Dianas, ¿no? Claudias. Ah, perdón. Sí. Es que luego no va uno a los juzgados y no se aprende los nombres. Ajá. Pero lo que sí estamos tratando es el sistema penitenciario. A ver, platícanos, Carlos, bueno, un poco de qué es la fianza y cómo está el sistema. Con todo gusto. Bueno, a grosso modo y de manera un poco coloquial, para que pueda ser un poco entendible, la fianza es una garantía que hay que hacer un pago, ¿no? El juez, en este caso de ejecución para una preliberación, nos va a pedir en el caso del brazalete pagar una fianza, pero las fianzas cuando son muy elevadas y la gente no lo puede pagar, esta tiene que pagar un porcentaje. Hay afianzadoras en las cuales tú pagas un porcentaje y la afianzadora se encargará de cubrir el resto del monto en caso de incumplimiento de ir a firmar a la dirección de ejecución. Ahora bien, una fianza ya no recuperas el monto. Si una persona tiene que pagar una fianza de 100 mil pesos, esta tendrá que pagar palabras más, palabras menos, bueno, en sentido aproximado, 10 mil pesos. Pero estos 10 mil pesos, al concluir la sentencia de esta persona, ya no recupera su dinero. Sin embargo, puede haber una diferencia con un billete de depósito, que cuando pagan un billete de depósito es también una garantía, una forma de garantizar que la persona va a estar cumpliendo con las firmas por asistir por la libertad que adquiere. Y esa es parte del sistema. Así también. Así es parte del sistema. Y pues bueno, para no abarcar mucho tiempo, son reclusión domiciliaria, que es el tratamiento también preliberacional, es la libertad preparatoria y la remisión parcial de la pena. Eso de la reclusión domiciliaria ya venía desde el viejo sistema, ¿no? La realidad no es algo novedoso. Así es, no es algo novedoso. No lo es. Y de hecho, traigo muchos puntos, este es un tema bastante amplio. Sin embargo, yo hoy día como litigante sí puedo aplaudir el sistema de juicios orales. Es novedoso, nos da una garantía de igualdad procesal. Es maravilloso el sistema. Pero déjame decirte que con la experiencia que tengo, quiero decirte que la ley de ejecución de sanciones penales, en este sentido, fue maligna, lejos de ser benéfica para una persona que está cumpliendo una sentencia y tiene muchos candados. ¿Y puedo dar un ejemplo? Sí. Ok, uno de los ejemplos, yo como antes dictaminador jurídico, yo dictaminaba un beneficio que alcanzaba a la persona. Si el familiar o el abogado antiguamente, porque ahora es estrictamente un abogado litigante, que valga la redundancia, con cédula profesional, porque se judicializó este sistema, antes era por parte de la subsecretaría penitenciaria. Sin embargo, antes, yo como abogado dictaminador, me llegaba el expediente y yo dictaminaba y yo veía qué beneficio le correspondía. Tal vez el abogado o el familiar me pedía uno y yo le daba el que más le correspondía. Esa era una virtud, era como un tema supletorio, ¿no? Hoy día, si tú pides un beneficio y no corresponde, el juez de ejecución te lo niega, siendo que debería de darte el que te corresponde, y no, sencillamente te lo niega. Y déjame decirte que en el sistema anterior para una libertad... Y a ver, aquí, ¿qué pasa? El juez no te puede decir, oye, este no te corresponde, pero te correspondería este. No puede hacerlo. Tienes que volver a hacer el trámite. Y para volver a hacer el trámite, el abogado, puedo decir que muy pocos abogados saben y conocen litigar este sistema de juicios. Y además orales. Hay que tomar en consideración que en la ley procesal establece que el juez no puede formar parte. Entonces, aunque él sepa que tienes el derecho, si tú no se lo pides, no te lo puede conceder. Así es. Aquí caemos también en parte de los derechos humanos. Totalmente. Tere Paredes, a ver. Derechos humanos. Traes a una experta como es Carolina Rodríguez Bejarano, doctora, profesora de la Universidad Libre de Colombia. Y el tema, Carolina, de los derechos humanos, ¿cómo se ha manejado allá en Colombia y cómo se maneja? Bueno, realmente el tema que propusimos hoy con Tere tiene que ver un poco con la educación en derechos humanos, porque realmente estas nuevas dinámicas que propone, por ejemplo, la implementación de un sistema penal acusatorio implican un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad, un cambio que nos cambien el chip, porque digamos que la implementación de un sistema cuando tan hablamos de paradigma es lo que estamos acostumbrados a hacer, claro, y que creemos que siempre se debe hacer así, porque es que muchas veces por ejemplo le damos más relevancia a la formalidad procesal y no a la garantía de los derechos. Por ejemplo, esa imposibilidad de entender que el derecho está en favor de los derechos de las personas y no la ley, acomodándose a las malas, incluso violentando los derechos de las personas, pues necesariamente implica que se haga un ejercicio muy juicioso incluso desde las facultades de derecho. Por ejemplo, nosotros en Colombia en los últimos años hemos implementado reformas a los planes de estudio, donde se le da digamos un mayor peso al desarrollo de disciplinas como los derechos humanos, el derecho internacional, el derecho internacional humanitario, que finalmente, digamos, fueron materias que estaban relegadas dentro de los planes de estudio de los estudiantes, ¿no? Y entonces uno veía cómo, por ejemplo, cuando un estudiante estaba en quinto año de derecho y le preguntaban en qué quería especializarse, pues no veía más allá del civil, del penal, del laboral. Y digamos que ese cambio de paradigma, y más en un contexto como el colombiano, implica necesariamente, digamos, una resignificación del ejercicio profesional. En materia de reparaciones, por ejemplo, de graves violaciones a los derechos humanos, implica que los abogados que apoderan a esas víctimas tengan, digamos, una sensibilidad más allá de un conocimiento de la norma. Y digamos que hablábamos de algo muy importante, y es que definitivamente el litigio hoy en día en Latinoamérica es un litigio que no se circunscribe únicamente a la disciplina del abogado, sino que cada día necesitamos, digamos, apoyarnos más de otras disciplinas para efectivamente lograr esa garantía. Se ha vuelto multidisciplinario. Claro. Por un lado. Colombia, yo lo veo como un país 50 años adelantado a lo que estamos viviendo en México. ¿Cuál es tu perspectiva en derechos humanos, lo que se hace en México con, por ejemplo, Colombia? Bueno, realmente muchas personas tienen esa percepción de que en Colombia estamos avanzados muchísimo en muchísimas cosas, y yo diría, digamos que soy más discreta digamos con esa afirmación, porque lo que sí hemos entendido es que es un proceso de largo aliento y que definitivamente muchas de las cosas que hoy funcionan fueron resultado de un proceso, de largos procesos. Pero coincidirás que para poder llegar a la meta hay que dar el primer paso, claro, aunque sean cortitos, empezar a caminarlo, ¿no? Indudablemente, y eso es lo que tenemos que pensar, no pensarlo como que por combustión espontánea va a haber un cambio de paradigma, sino que necesariamente esos cambios son de largo aliento. ¿Sientes que los derechos humanos en México van avanzando? Yo creo que sí, lento pero seguro. Pero seguro. Yo creo que faltan muchas cosas, hay temas muy álgidos, hay temas... A Tere le ganan las ganas de hablar. A ver... ¿Qué es lo que nos tienes que decir en esa materia? Porque yo aquí veo dos cosas, Tere. El sistema penitenciario, el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y los derechos humanos. Pareciera que derechos humanos ya los hubiéramos tenido toda la vida en México, pero están arrancando a la par, ¿no? Mira, Eduardo, la novedad realmente del sistema penal acusatorio es que se prevé observar los derechos humanos. Si tú buscas los famosos principios que nos vendieron como lo máximo y lo novedoso, desde la Constitución de 1917 ya estaban. Entonces, de hecho, todos los principios... Esa Constitución en 1917 pues era la más avanzada del mundo, ¿no? Exactamente, y ya preveía ahí derechos fundamentales, ya preveía ahí garantías, ¿verdad? Que muchas implican derechos humanos, pero las garantías no son sinónimo de derechos humanos. Últimamente traemos ese tópico muy arraigado en la sociedad y en la comunidad jurídica, y hablamos indiscriminadamente de derechos humanos, hablamos de garantías, de derechos fundamentales, y no sabemos ni la distinción, y sí tienen una distinción, ¿sí? Por ejemplo, te podría decir que las garantías son el método para hacer efectivo un derecho. Por eso es que están a cargo del gobierno, ¿sí? Entonces, aquí lo que nos dices, perdón, Carolina Rodríguez, es que deberían haber políticas públicas que permitan a los ciudadanos conocer, por claro un lado, sí, y caer en la educación de cuáles son los derechos y las obligaciones, ¿no? Porque muchas veces pensamos que respeten nuestros derechos. Nosotros tenemos derechos. Y los derechos de los terceros. Sí, claro. Probablemente la educación debería partir del respeto del derecho al tercero, para que no tengamos que exigir el cumplimiento del derecho propio. Cuando los demás respeten nuestros derechos, que somos terceros también, no habrá necesidad de acudir a las autoridades a decir no nos respetaron el derecho. Y eso implica, por supuesto, cultura y educación. ¿Crees que llegue a haber en México, Tere? Por supuesto, pero a los abogados nos toca corretearlos. Hacer la chamba. Carlos. Dime. ¿Opinas que sí o que no? Opino que sí, y de hecho qué interesante tema de derechos humanos, porque efectivamente, como lo dice la doctora, ¿no? Derechos humanos son aquellos inherentes a todo ser vivo, ¿no? Entonces, por el simple hecho de ser humanos, y las garantías, o como otros autores manejan, derechos fundamentales, son aquellos que aplica el Estado o ejerce el Estado a través de, para proteger. Y bueno, tu pregunta es, ¿derechos humanos? Yo creo que sí vamos a avanzar. Claro que sí. Y fuerte. Arturo Belmont, presidente del Colegio de Profesionales en Derecho. Les deseamos un bonito sábado. ¿Qué están haciendo ustedes? En Derechos Humanos ahorita vamos a tener un diplomado que empieza en enero, uh-huh, y esperemos que lo tomen. Estamos haciendo el claustro de profesores para que tengan ustedes la posibilidad de llevar este diplomado. ¿Cómo se comunican y cómo conocen? 5331-3398. Víctor. Pues nada más. Te subiste calladito, ¿eh? Pues escuchando las importantes participaciones, pero para completar la información de Belmont, uh-huh, ahora ya vamos a tocar el tema en el curso de los nuevos derechos humanos, la nueva generación. ¿Se acuerdan que ahora la nueva generación, uh-huh, es el derecho a la tecnología? Claro. Que inclusive también estamos muy aquí atrasados. Entonces, hay que estar pendientes, Colegio de Profesionales en Derecho, siempre actualizando no solo a los profesionistas en Derecho, sino a la sociedad. Porque las reglas del juego son de todos, de toda la sociedad. Vamos a un corte y regresamos. Muchas gracias. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.